Buenos días a toda la audiencia de Farco. Empezamos con el pie izquierdo este año. Un femicidio enluta el inicio de este 2021 y pone la lupa sobre el rol de las fuerzas de seguridad. En la noche del primer día del año, una pareja de policías fue encontrada sin vida en su vivienda. Se pudo constatar que el sargento Suaznada terminó con la vida de su pareja, la oficial Noelia Albornoz, y luego se suicidó. No es la primera vez que un efectivo de la fuerza policial hace uso de su arma reglamentaria para cometer un femicidio. Recordemos el caso de Romina Ríos, quien fue víctima de Miguel Ángel Ortiz, quien luego de dispararle, le prendió fuego a su cuerpo para eliminar las evidencias y para eliminar también el cuerpo. En el 2018, Ever Gómez mató a su pareja, quien también formaba parte del cuerpo de policías. La mató de un disparo ante la mirada de sus hijos y luego se suicidó. Gabriela Asís, ministra de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, en primer lugar mencionó que se nombraría un nuevo rector del Instituto de Formación en Seguridad Pública. También anticipó instruir a los mandos jerárquicos de las fuerzas para revisar las políticas sobre la portación de armas fuera del horario de servicio de los efectivos. ¿Será todo esto suficiente? La erradicación de la violencia precisa políticas efectivas y claras, lo cual implicaría debatir sobre la criminalidad y el supuesto rol protector que las fuerzas de seguridad desempeñan en la sociedad riojana y en la sociedad argentina. Reportó para el informativo Farco Ana Martínez, del TAL, la Comunicación Popular.